Mira, tío Puni, no has hecho nada de capítulos anteriores para este programa, ¿qué pasa? Ya te vale, verdad, Muy, ¿eh? muy Oye, mal, mal, para ¿eh? una cosa que tienes que hacer. Hace mucho calor, no hay ganas de hacer nada. Ya, pero un ratico lo haces, chico. Un ratito tenemos todos, y que yo sepa, en el segundo aniversario del programa, tampoco hemos hecho nada a nadie. Todos os habéis callado por no hacer nada. Bueno, Pero es que eso no es verdad del hace todo, ¿eh? calor. Aparte que para... Sí, bueno, pero en marzo no hacía calor, Víctor. Bueno. Y lo podía... y tú también podías haberlo hecho. Ya, pero bueno. Bueno, en marzo igual se hace mucho calor también. Bueno, sí, Llevamos un porque... tiempo muy Cuando en largo. marzo Te marcea. cagas que en el fondo, pues ¿para qué? Porque ¿qué hubiéramos hecho al final? Pues yo qué sé, joder, acuérdate del año pasado, en el primer aniversario que hicimos, cómo hubiera sido el podcast 30 años antes. Ya, ¿y qué vas a hacer ahora? 30 años después. ¿Vas a poner un sonido de arpa? ¡Tico, Oye, pues es tico, una buena idea. No, perdona. No, pero me ha gustado mucho tu idea, Puni, pero no. Sonido de arpa no, tío. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar un arpa cuando tienes cosas que suenan infinitamente mejor y que te transportan al futuro? Han pasado más de 30 años desde que unos jóvenes de Usera y Villaverde se lanzasen a la aventura de lanzar un podcast de lo que los culturetas llamarían en el futuro cultura popular. En este tiempo, España se convirtió en la primera potencia mundial tras descubrir un mineral que otorgaba gran cantidad de energía y que sustituyó al petróleo tras la escasez del 2020. Una fuente de energía que crecía con más fuerza en España que en cualquier otro lugar del planeta. El Corruptium. Los Estados Unidos se anexionaron a China tras comprar el país asiático toda la deuda estadounidense que invirtió gran parte de sus recursos en crear un muro para separarlos de México, por orden del presidente Trump. El muro diseñado por Calatrava y construido por ACS se vino abajo a los 3 meses. Marca España. En 2026, descubrimos que no estábamos solos en la galaxia y tuvo lugar el primer contacto con los extraterrestres. No destruyeron la Casa Blanca, pero le pegaron un rasponazo al Big Ben porque a ver quién podía esperarse un reloj tan grande ahí, en medio de una plaza. Y en el mundo freak, 30 años de remakes, secuelas, remakes de remakes, secuelas de remakes de secuelas y una nueva moda que sustituyó a las películas de superhéroes. Adaptar seriales radiofónicos del siglo XX. La saga de los Porretas ya va por su sexta entrega y se prepara un remake de la primera. Coches voladores, alienígenas, replicantes y hologramas, todo muy cyberpunk. Este es nuestro mundo, el mundo que nos pintaban las películas del futuro de los 80, pero ahora. El año es el 2046, el lugar, la casa de mi hermano. Hola a todas, hola a todos, hola seres, no seres, sin género, replicantes y xenomorfos, esto es la casa de mi hermano, aquí seguimos un programa más al pie del cañón y van ya más de 30 años aquí en la lucha, emitiendo en directo desde los estudios de Torre España 2, aquí en Usera, para todo el universo conocido, directamente en tu córtex cerebral, aunque como somos así de carcas, también lo colgamos en MP3 para los nostálgicos de esa cosa llamada iPod. Hoy tenemos un programa de altura, nos visita un grande, una leyenda del cine, una persona muy importante para la historia también de nuestro planeta y alguien muy querido en el programa. Han sido muchos años intentando que venga a conversar aquí un ratito con nosotros y por fin podemos decir que lo hemos conseguido. Con estos datos, algunos ya sabe a quién nos referimos, pero bueno, para el resto vamos a intentar mantener el suspense. Además, recordad que conmemoramos hace unos días el día de Iker Jiménez, el día en el que se celebra el primer contacto entre humanos y alienígenas, 20 años ya desde aquel momento, y lo vamos a celebrar aquí en el programa de dos maneras. La primera es que Susana nos va a recordar cómo eran los aliens, cómo nos pintaba el cine a los extraterrestres y cómo son realmente ahora que los conocemos y convivimos con ellos día a día. Esa es la primera forma. La segunda, tenemos una nueva edición de Los Vecinos de mi Hermano, y esta vez se trata de un podcast de Starbucks Prime, el planeta anteriormente conocido como Solaris Prime, antes de que fuese patrocinado por la conocida marca de cafeterías de la religión hipsteriana. Y además toca condensador de flujo esta semana y Jojo nos va a trasladar hace 3 décadas con el que es ya un clásico de los videojuegos. Mucho se ha dicho y escrito sobre él, ha tenido varias secuelas, estamos hablando de esa obra mítica de la historia del videojuego, Rocket League. Así que esto es todo, esto es lo que vamos a tener en el programa de hoy, con noticias, con música y con muchas más cosas desde ahora mismo y hasta que nos duren las pilas. Esto es La Casa de mi Hermano. Ahí presentamos ya al equipo de hoy. Tenemos al hombre al que dejan pilotar el transbordador de la línea Atocha a la Luna y así hasta que se jubile, porque la edad de jubilación llegará en los 85 años y aún le queda. Él es Jojo. ¿Cómo estás, Jojo? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Fresquísimo. Director desde mi tren transbordador. Guay, el tren transbordador, como, como en aquella serie de anime de los 70. ¿Qué le pasa? Pues qué le pasa, porque está un poquito... Estás constipado un poquito. Sí, un poco. Tómate una pirula que esto te lo arregla, ya lo sabes. Vale. Directamente desde el MIT, el Murcia Institute of Technology, uno de los más prestigiosos centros de enseñanza e investigación sobre biología, la doctora y licenciada Susana. Muy buenas, Susana. Buenas, ¿qué tal estamos? Una alegría, como siempre, tenerte aquí y que te acuerdas de los pobres que no hemos triunfado en la vida. Ella es prácticamente la directora. ¿Qué te queda para ser directora del MIT? Nada, muy poco, ya, bueno. Hay todavía gente que tiene más conocimientos que yo y bueno, todavía yo hago una gran labor allí, así que... Así me gustan las mujeres, que sean humildes. El líder de la iglesia adventista John McLean aquí en España, el padre Puni, bendito seas. Bendito seas tú, yippee-ki-yay, hijo. ¿Hijo solo? Sí, hijo, nos censuraron hace poco, así que ahora es solamente yippee-ki-yay, hijo. Muy bien, y el hombre que un día lo dejó todo para ser el mejor entrenador Pokémon, dejó una importante carrera en el mundo de la hostelería para hacerse con todos cuando Nintendo sacó el Pokémon GO 5.0 con Pokémon de verdad creados mediante ingeniería genética. Eres Víctor del Moral, ¿cómo estás? ¿Ya los tienes a todos? No, no los tengo todos porque he sacado 300 nuevos, así que tengo que volver con mis 67 años otra vez. Que es comercio, yo jamás he trabajado en hostelería. ¿No? En 60 años no he trabajado en hostelería. ¿No? ¿Y cuando...? No me acuerdo. ¿Y cuando trabajaste en el Pans & Company hace ya...? Por eso... A principio de del año 2000, pero lo de la década del 2000... Pero lo dejé todo para ser entrenador Pokémon. De aquella no, no, no me acuerdo. Entrenador Pokémon. La memoria te falla. Claro. ¿Sabes por qué? Porque... Porque sí. No la has actualizado. Porque no has ido al mercado media donde tienen las mejores ampliaciones de memoria para tu cerebro. Recuerda, mercado media. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Vamos a tener otra vez la discusión sobre la publicidad en el podcast. Sí, llevamos 20 años con la discusión. Y bueno, Hubo un momento que tuvimos que tomar la decisión y a todos nos pareció bien, menos a ti. A mí, no. Pero ya sabes que hay una cosa que se llama democracia y aquí decidimos todos. No favoridad de... No, ah. No digas esas cosas que nos buscas un lío. Vale. Cállate. Bueno, por cierto, hoy hay que decir que no tenemos a Guaz porque tiene un pequeño problema, vamos, un problema sin importancia. Le persiguen los Repomen, porque se ha dejado sin pagar, bueno, pues un par de letras de ese hígado artificial que tiene. Y bueno, en fin, es el tercer hígado que lleva en 10 años. Yo ya se lo advertí, ya le dije que los gastaba demasiado, pero es lo que él ha decidido, así que le persiguen y por eso no está hoy con nosotros. No tiene remedio y que le siguen en los bares no ayuda. Eso es así. Por cierto, señores de la compañía, no manden a los Repomen a por nosotros, que no sabemos dónde está y tampoco somos clientes suyos, porque nosotros aquí, la verdad es que nos cuidamos bastante bien, salvo los problemas de memoria de Víctor, nos cuidamos muy bien. Tan bien que, Jojo, tú sabes que mucha gente nos pregunta que cómo es posible que sonemos con esta voz así, con esta juventud, con esta energía, pasando ya los 60 algunos, y que sonemos, yo que sé, como si tuviéramos 30 años menos. ¿Y por qué sonamos así? ¿No lo sabes, hijo? No. Pues yo le respondo que es porque nos cuidamos, porque comemos bien, porque comemos sano, porque tomamos Soylent, comida totalmente orgánica, sin colorantes, sin conservantes, sin aditivos de ningún tipo, todo natural, como si estuviese hecha de tu propia abuelita, vamos, directamente de su cocina, por favor. Recuerda que vienen distintas variedades, Soylent rojo, Soylent amarillo, y si prefieres el sabor de mar, prueba el nuevo Soylent verde hecho con plancton. Es exquisito. Recuerda, comida orgánica Soylent para que el destino no te alcance. Bueno, y ahora vamos con algo que sin duda podríamos considerar un... ¡problema del sistema solar! Problemas del sistema solar. Víctor, tú tenías cosas que contarnos, así que venga. Pues empieza. Sí, es un tema para mí importante, para mucha gente y vosotros que os conozco, te parecerá una chorrada, pero bueno, para mí tiene su cosa. Porque los que crecimos en los 80 del siglo pasado... Sí, claro, porque los 80 de este siglo todavía no han llegado. Vale. Y hemos llegado a esta edad, hemos visto cómo las películas nos retrataban el futuro. Y bueno, han tardado 60 años en llegar cosas que nos vaticinaban en 30 años. Pero bueno, se han tomado su tiempo para llegar, pero al final ha habido cosas que ya han llegado. ¿Qué han llegado? Pues bueno, me estoy ahogando. ¿Sabes por qué te ahogas? Porque tienes la garganta seca. Sin embargo, si probases el nuevo Soylent líquido, eso te refrescaría la garganta y regeneraría tus cuerdas vocales. Es lo que acabo de tomar. Soylent líquido, recuerda, en todas tus cibertiendas. Pues nada, ¿qué cosas nos enseñaban las películas que ya han ocurrido? Pues esas profesoras de tetas biónicas que veíamos en el curso del 99. Ah, cierto. Naves que podían viajar por el espacio a toda velocidad, como por ejemplo las que veíamos en Star Trek. Teníamos personas y animales sintéticos. Las naves, como las de Star Trek, todavía no. O sea, el warp todavía no lo tienen trabajado. Se mueven lentas, pero llegan. Pero bueno, está en ello. Están trabajando en ello. Bueno, en lugar de 60 van a ser 65 años lo que van a tardar en esto. Bueno, tenemos, pues eso, personas y animales sintéticos. Hemos recuperado al Dodo, que lo teníamos perdido. Pues bueno, creemos que hemos ganado. Incluso al Dodúo. Y a un pájaro que le llamaron Dildo, en honor a eso. Lo que está inspirado. Sí, bueno, porque fue el primer dodo fallido y no sabían qué hacer con él, muy bien. Bueno, también tenemos inteligencias artificiales que matan gente. Sí. Bueno, visto de otra manera, eso tampoco es tan... Pero es... ¡Mata gente! Bueno. Es malo, pero es el signo de los tiempos. Bueno, nos avisaron que se iba a caer la capa de ozono. Ya no la tenemos. Bueno, ahí acertaron también. No había capa de ozono. Y bueno, y tenemos clones, tenemos extremidades biónicas... Nos podemos conectar a la HoloRed, pues mejor que la antigua internet. Vamos, ciberpunk a tope, por todos lados. Es todo muy ciberpunk, que es lo que vivíamos cuando éramos mozos. Y entonces estáis pensando, ¿dónde está el problema? Claro, porque hasta ahora he dicho nada más que cosas buenas. Claro que sí, sobre todo lo de las tetas biónicas. Correcto. El problema es los coches voladores. ¿Qué pasa con ellos? Que no hay. ¿Cómo que no hay? 5 metros. Bueno, pero hay. Pero son 5 metros. Coño, ¿qué esperas? Lo que doy yo en un salto. Bueno, lo que daba yo en un salto. Ya bueno, no, tú nunca saltaste 5 metros, no insistas. Bueno. Aparte de la espiral aviónica, llegaste a los 3,5 con dificultad. De todas formas, los 5 metros es por motivos de seguridad. Claro, pero yo como en Regreso al Futuro, quiero ir por las nubes. Claro. Claro, como que. Bueno, pero a ver. Arriba. Lo de las nubes es algo metafórico. No. Yo quería ir volando y llegar rápido. Esto. Vas un pelín más rápido, pero tampoco es tanto. Es una estafa. A mí me han engañado con el futuro. El futuro no es como nos lo pintaron. Por unos putos coches voladores. Por unos putos coches voladores. Oye, cuanto más viejo, más el que... El vinagre se acumula. No, el vinagrito, el señor vinagrito, abuelo ya. Vinagrito, ya, ¿eh? Pero quítame allá pues esos sistemas antigravitatorios. Si lo que quieres es llegar antes... yo te aconsejo el teletransporte. Aunque tienes que tener cuidado porque tengo una queja que nos han mandado bajo anonimato precisamente sobre este medio de transporte, el teletransporte, y os cuento. Dice, estoy harto, pero harto del teletransporte. Que sí, que te agarra pegote de tiempo. Que ya casi no hay vehículos por las calles, pero por favor, que arreglen el reorganizador de partículas. Que luego no sabes dónde tienes nada. El otro día al ir a mear, ¿sabéis el susto que me lleva al ver una raja? Menos mal que solo me habían dado la vuelta. Y era mi culo. Porque encima no sería la primera vez que te ponen una parte de abajo que no es la tuya. Y no es solo la vergüenza que ocasiona. Es que luego eres tú el que tiene que ir a reclamar a la oficina de teletransporte y esperar a que localicen a otra persona si es que esta nos ha quejado. Que lo mismo está divirtiéndose con tu cuerpo, vete tú a saber. A ver si nos centramos en esto, porque es un atentado a la intimidad más serio de lo que parece. A mí me pasó un día. En un muslo me encontré un chupetón y no sé quién me lo dio. Para mí, y fue el día que perdí 2 piernas, que me las traspapelaron en correos. Que es la compañía que se dedica al transporte. La verdad es que es un método de transporte aún bastante en pañales y es un caos. No, pero bueno, para determinadas cosas está bien. Sí, para mensajería está bien. Para seres humanos ya vemos cómo funciona. Bueno, porque... No pongas trabas al progreso, a la innovación, claro. Al progreso, Víctor. Si no, no hubiéramos llegado a todo esto. ¿Crees que si no hubiera muerto un montón de gente probando esos coches voladores que desprecias, ahora no podríamos sobrevolar 5 metros, vale, pero sobrevolar la ciudad con esos pedazos de coches? Venga, vale. No, es que pide perdón. Perdón, no sé por qué, pero pide perdón. No, pues más que básicamente porque tenemos patrocinadores de esos. Ah, vale. Perdone, señores de los coches de 5 metros. Gracias. Bueno, y ahora sí que nos vamos con el único informativo más comprometido con lo que pasa a nuestro alrededor que el propio periodista Spider Jerusalem. El informativo de la casa de mi hermano. Parece que fue ayer cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo, y aún seguimos descubriendo nuevas criaturas y civilizaciones a lo largo y ancho del infinito espacio. Hace menos de una semana se celebró la gala Iker Jiménez, que conmemora ese día en que la humanidad fue testigo del primer contacto. Nuestras vidas cambiaron totalmente desde ese momento, muy en especial la de nuestros marines espaciales, que vieron cómo a sus funciones de exploración se añadía la diplomacia espacial. Sin duda, un vuelco que muchos soñaban, pero que pocos esperaban. Hasta la estación de combate española Sol y Sombra se ha desplazado nuestro jefe de la Armada, Berto Osborne, hijo del famoso cantante y presentador Bertín Osborne, para dar un discurso a las tropas. Queremos que escuchéis un extracto de dicho discurso, pero no sin antes recordar que hoy se cumplen años de la muerte del artista tras un desgraciado accidente en el programa En tu casa o en la mía. El día que decidió entrevistarse a sí mismo y que al ir a calentar el colacao en el microondas olvidó retirar la cucharilla de metal, falleciendo en el acto. Bertín, te llevamos en el recuerdo. Ahora sí... Dentro audio del discurso. Desde que el hombre dejó por primera vez su cueva y conoció a otro individuo con distinto idioma y formas diferentes de ver las cosas, la raza humana ha tenido solo un sueño. Matarlo, para no tener que aprender su idioma ni su forma de ver las cosas. Después de arrasar en los Oscar, el biopic de Gabe Newell se convertirá en serie el año que viene. Con el título de Gabe, de One and Omni, se centrará en los últimos años del amado líder de la nación Steam y cómo consiguió que la plataforma de videojuegos se independizase y floreciese como nación libre. Al final, al igual que la película, el tercer clon de Benedict Cumberbatch interpretará a Gabe en su lucha por conseguir la independencia. Steam logró ser reconocida como nación en 2037, después de que sus usuarios tomaran las calles de las grandes ciudades tras unos tweets de la red social que sustituyó a Twitter, irónicos de Gabe, que fueron seguidos al pie de la letra. Por supuesto, la serie será emitida por Netflix 3.0, la cadena oficial de todos los estados del planeta y parte de los sistemas asociados. Y ahora, contactemos con el Congreso de Steam desde su capital, Fridonia, donde el presidente Gabe preside la sesión. ¡Bien! ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años, a mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes. Quisiera comentar los aranceles. Siéntese, eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos acerca nuevos. De esos aranceles. Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente. Siéntese. Caballeros, como secretario de guerra, yo... La secretaría de guerra no funciona. Eso me recuerda que las tuberías tampoco. Tome nota de eso. Déjelo, lo haré yo mismo. El Ministerio de Trabajo... Desea saber más. El presidente del gobierno, Francisco José Rivera Pantoja, ha aprobado por fin la ley que permite a los ciudadanos y ciudadanas casarse con réplicas en látex de personajes de anime. La ley, pionera en España, aunque ya aprobada en los Estados Unidos de China, Japón y la República Independiente de El Bierzo, llega a nuestro país con un gran apoyo popular por parte del colectivo otaku. A la salida del hemiciclo, el presidente Rivera, Kiko Rivera, se ha dirigido a los periodistas que le han preguntado cómo ha ido la votación y qué le ha motivado a tomar una decisión tan importante. Fenomenal. Me pierde la muchacha. Bueno, la puta. En una situación así, yo pensé, ¿cómo hubiera hecho Torrente? El sueño de que el hombre pueda volar por sus propios medios se retrasa. Ha tenido lugar un terrible accidente en las pruebas de vuelo de los humanos genéticamente modificados que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa. Algunos de los mutantes creados tienen ventajas como visión nocturna, manos con ventosas adherentes y otras mutaciones que no están nada mal. Pero el Proyecto M aspira a algo más. Y así ha sido como los investigadores se apresuraron en la obtención de humanos voladores. Los sujetos de este experimento están sufriendo una especie de efecto secundario que les impide maniobrar bien en el aire. Oigamos la entrevista que nuestro reportero realizó a uno de los mutantes voladores tras el accidente. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la volada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. ¿Desea saber más? Todo empezó cazándolos virtualmente en la segunda década del nuevo siglo. Ahora son reales. Después de años de trabajo en laboratorios e innumerables ensayos sobre ciencia, el Ministerio Mundial de Genética y Ocio ha conseguido materializar las especies de los 1500 Pokémon existentes. Recordemos que la primera remesa fue de 250 hace solo 2 años. Aunque jugar a ser dioses tiene sus consecuencias y varios miles de estos animales se han vuelto agresivos contra el hombre. Ante tal estado de emergencia, las autoridades siguen instando a darles caza, aunque ahora en vez de decir hazte con todos, el lema ha evolucionado a extermínalos a todos. ¡Pikachu! Y volvemos a mencionar a los Estados Unidos de China, cuyo líder, Tan Daobien, el cual en el pasado ya declaró durante su residencia en España ser muy fan de la política antigua y de Franco en concreto, pues bien, las alarmantes declaraciones de este presidente nos llegan de que no están nada contentos con el libertinaje y que, según ellos, sufre ahora mismo nuestro país. Cuando tú explicas, la gente también entiende. Enseñándome a qué enseñar, a hacer esta de tontería. Adán y Eva, ¿sabes? Los maricones, hasta Ayuntamiento María ponen banderas de arcoíris. Eso es que todo maricón tiene más derecho. Entonces, este mundo que solo quiere España hoy en día, quiere, la gente bueno se machaca. Solo quiere los maricones, los yunquiles, los sinvergüenza. Durísimas declaraciones. Recordemos que el líder chino ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono de España, de ahí la preocupación por nuestro país. Como parte del programa de clonación llevado por su gobierno, nos envían a uno de sus hijos, de su propia creación y con el encargo de volver a nuestra nación a la gloria que él tanto admira. Yo quiero que mi hijo hace algo importante como que Franco hace por España, para mejorar España, para que la gente recuerda a Franco, para España que cambie algo. ¿Desea saber más? La inteligencia artificial George R.R. Martin sigue dando largas a la publicación del fin de la saga de Canción de Hielo y Fuego, la cual le puso hace más de 30 años el título provisional de Un sueño de primavera. Según el anteriormente humano, no es fácil seguir la saga cuando hace tanto que salió el primer EPUB. Cabe destacar que el autor decidió dejar de escribir en 2017, después de la insistencia de los fans que no paraban de preguntarle cuándo saldría Vientos del Invierno. 3 años más tarde, en 2020, volvió a escribir, y el EPUB vio finalmente su publicación en el 2030. Ahora, con todo lo que ha durado la virtualización de su cerebro y con el remake de la serie, que se estrenará el año que viene, me temo que no veremos el último EPUB hasta la próxima glaciación. George, y mira que nosotros te admirábamos. Yo la admiraba. ¡Haga el favor de dejarme en paz! ¡Hasta ahora la admiraba! ¡Déjame en paz! ¡Me admiraba el pavo! ¡Pues déjame de admirar! ¡No me hace falta tu admiración! ¡Falta a la mierda! ¡A la mierda! En deportes, el exministro de Interior, Francisco Nicolás Gómez, se ha coronado como campeón de la última edición de Perseguido. Es la primera vez que un político sobrevive al popular reality de Telecinco desde 2018, cuando se instauró el programa como medida para elegir a un nuevo presidente del gobierno ante el bucle electoral que vivió España en aquella época. Recordemos que Telecinco se hizo con los derechos del libro de Stephen King, que posteriormente fue adaptado por el expresidente Schwarzenegger para poder realizar el programa. Nicolás fue destituido de su cartera e ingresó en prisión tras crear una red policial para filtrar spoilers de El secreto de Puente Viejo, La nueva generación. Durante el programa logró hacerse con la victoria tras sobornar a los cazadores, prometiéndoles diversas propiedades en el protectorado español de Venezuela. Ante las críticas por el uso de este tipo de tácticas, el director del programa se ha remitido a las reglas del concurso. Una vez dentro de la zona, los corredores disponen de 3 horas y en ese tiempo habrán de atravesar 4 cuadriláteros, 3 horas o quizá menos, y necesitarán cada segundo porque ¿a quién llevan detrás? ¡A los cazadores! ¿A quién? ¡A los cazadores! ¿Y saben ustedes lo que pasa entonces? ¡Pues quién los avale! ¿Qué? ¿Desea saber más? Para el próximo año académico ya podrá cursarse la FP de youtuber. El presidente del gobierno, Francisco José Rivera Pantoja, ha comparecido hoy junto a la Confederación de Asociados de Canales de Ocio y Tiempo Absorto, la CACOTA, para hacer pública la noticia. Como todos sabemos, la Cacota ha trabajado muy duro durante esta última década para que se implantara una formación seria y de calidad respecto a los gameplays. En esta FP podremos aprender todo lo necesario sobre la edición de vídeo, vocabulario youtuber, psicología del niño rata y prácticas de golatría. La inserción de esta FP en la oferta formativa española ha tenido cierta controversia desde que se propuso en 2030, pero visto el éxito de otros cursos insertados en años pasados, como la FP de Tronista o el Máster en Blanqueo de Capitales, supondremos que tendrá éxito. Vegeta 7777, director del FP, ha presentado el curso con estas sabias palabras. Si de verdad eres bueno jugando, hay una cosa que serían ligas competitivas que ahí sí puede destacar. YouTube le di yo más importancia a la hora de abrirse un canal a la forma de comentar que tienes que al gameplay en sí. Y es un fallo que cometemos todos, incluso yo al principio. Yo al principio pensaba que lo más importante era hacerse buenas partidas, pero no es así. Puesto que yo creo que lo más importante, bueno, luego me di cuenta que era el comentario, el entretener, el que la gente se quede viendo lo que sea porque le gusta cómo comentas. Eso es lo ideal desde mi punto de vista. Y terminamos con información bursátil. Las acciones de Nintendo no paran de subir. Esta semana aumentaron en un 300% después de lograr el control total de la compañía Disney. Tras hacerse con Warner, Amazon, eBay, Sega, Sony y Pinturas Hermanos Pérez, el gigante japonés que ya controla el 65% del globo terráqueo y el 21% del sistema solar, se consolida como una de las interempresas más importantes de 7 de las 10 galaxias conocidas. Nintendo entretiene, Nintendo educa, Nintendo es tu mejor amigo, Nintendo es amo, compra Nintendo. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otro es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. El diablo está jugando contigo. Por fijar la vista en el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Siéntate y relájate. La casa de mi hermano, el único lugar donde aún apostamos por la música clásica. En fin. Bueno, cosas a comentar. La FP de youtuber, Susana, tú como... Además que tú estás en el mundo académico, ¿tú le ves de verdad futuro a esto como regulado? Hombre, teniendo en cuenta, yo que sé, que YouTube ya es una empresa bien consolidada y eso, pues no me parece mal. Que la formación, pues bueno, es un poco semi-privada, por así decir, pero vamos, que yo creo que sí que tendrá sus frutos. Otra cosa, además, es interesante que hablemos de ello porque... Ya os anticipamos que en el programa siguiente tendremos a defensores de los derechos de los Pokémon. Pero que claro, ahora mismo es verdad que existe, yo además que tú sabes de esto, y tú Víctor porque eres cazador profesional. Ahora existe una plaga absolutamente de estos Pokémon, sí. Se parece un poco a lo que vivimos allá por 2016 cuando salió Pokémon GO e iba todo el mundo con el móvil buscando Pokémon. Ahora los encontramos, están en todas partes, conviven con nosotros, son mascotas, pero claro, algunas han salido defectuosas genéticamente, sí, sí, sí. Y han decidido rebelarse contra el humano. Efectivamente, entonces, ¿cómo veis esto? Son animales, dentro de que pero cabe, claro, son estamos animales. Hablando de que la propia compañía Nintendo, que ya sabemos que, en fin, bueno, ya también lo has comentado tú y yo, que es de la Nintendo es Dios, pero está pidiendo que exterminemos a los Pokémon. O sea, que ya no salgas con tu Pokéball, sino que salgas con una porra, como se hacía cuando a principios de los años 20 con los irlandeses. O sea, yo llevo un Volter, así que no hay problema por eso. Bueno, pero porque tú tienes buena puntería. Yo, pues nada, yo veo tantos Pikachu. Años de videojuego. A Pikachu encima. Es que hay Pikachu. Precisamente Pikachu ha sido uno de los más agresivos. Y Bulbasaur también. Son de los más agresivos. Joder. ¿Quién lo iba a decir, eh? Sí. No, pues no, yo soy Pokémon adorable, ¿verdad? Yo siempre había pensado que el más agresivo era Jigglypuff. No, hay uno, el Sansei. Snorlax con todo lo que todo me tiro aquí y duermo, es una mala bestia, en serio, es brutal. Snorlax saludaba a los vecinos por las cuando salía y los veía. Ostras, lo de saludar a los vecinos, yo ya no saludo a los vecinos, para que vean que soy una persona normal. Claro. Pues saludar a los vecinos es síntoma de psicópata. De psicópata. Es muy antiguo eso. Muy antiguo eso. Y aquí somos muy modernos y somos muy del futuro, sí. Y muy cyberpunk. Muy todo. ¿Qué cyberpunk es todo, tío? Sí. ¿Qué lo iba a decir? Por cierto, no recordaba yo que se cumplían años de la muerte de Bertín. Puni, tú viviste aquello además con mucha intensidad. Hombre, con una entrevista que hace en directo real, dije, aquí se le va a escapar todo. Claro, pero ¿no crees que el problema fue que él no estaba acostumbrado a las cosas de la cocina? Además, yo recuerdo que... Acuérdate cuando fue... ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel presidente que tuvo España hace 30 años, Rajoy? Mm-hmm. Que fue y estaba Rajoy y él diciendo que claro, que es que lo de la cocina, ¿no? Ellos no sabían utilizarla, que no se metían en la cocina, que eso era como eran cosas de mujeres. Entonces, claro, él... Es curioso, ¿eh? Ahora tienes a Rajoy, quien decía que iba a decir que ese hombre acabó así, ¿eh? Sí, sí, pero volviéndose no... Volviéndose todo loco, rebelde, aceptando la homosexualidad, volviéndose motero... De un círculo de Podemos... Joder, eso sí que fue... Eso se reveló, nos dejó a todos locos. Sí, pero no. Se no hablemos de loco por el bucle electoral. No hablemos de esas cosas porque. Eso es el pasado. Eso es el pasado y aquí. Está prohibido. Está prohibido hablar del pasado y aquí somos muy del futuro. Pero bueno, que es verdad, no me acordaba yo de lo de Bertín, que fue muy fuerte. Además, es que, claro, que fue en directo todo y. Fueron imágenes vamos muy. Se hacen memes con el fotograma exacto en el que estás mirando y dices, mira cómo se calienta el cobacaico. Sí, ¿verdad? Me acuerdo. Los grumitos, claro. Esa era la frase. Mira los grumicos. Los grumicos. Y pum. No, y se habla poco de cómo quedó el pobre Arévalo, porque tenían una gira y tal, había destrozado. Fue muy triste, nada. Dejémoslo. Y oye, Víctor, que esto además te afecta a ti especialmente. La nueva ley de matrimonio. ¿A mí por qué me afecta? Hombre, pues porque tú. Yo estoy felizmente. No, porque tú. A ver, porque tú te casas. Tú fuiste uno de los pioneros que tú tuviste que ir a Japón. Y se separó. Y te separaste. Para. Porque no era lo que prometía aquello. Pero digo yo, esta gente. Existe. No, pero en lugar de comprar. De pedir una novia replicante por correo o un novio replicante, ¿por qué? Pillan reproducciones en látex. Pervertidos, punto. No tiene otro nombre. Pervertidos. Y ya así. Está, y punto. Sin más, es que ya está. Le gusta el vicio y claro, ya está. Y aparte, las reproducciones en látex no discuten. Los otros no. Sí. Y eso lo sabes por tu tercer divorcio. Por mi tercer divorcio. Que fue muy duro. Fue tremendo. Pero bueno, se llevó todo. Siempre pierdo los divorcios. Es que mira que te lo he dicho, veces, que no te cases. Ya. No te cases. Ni me embarque. Ni te embarque. No, es que además siempre lo haces mal. Claro. Siempre vas en martes. ¿Por qué pensas en un cento? ¡Hosti tú! No, me sabes mal. Ya. No sé, bueno. No, es que me sale el acento del Bierzo. Sabes que somos de la República Independiente del Bierzo, desde que se separó de España. Ya sabes que Puni y yo ahora mismo ocupamos plaza de extracomunitario. Sí, en este podcast, sí. Sí, sí. En fin, bueno, estamos desvariando un poquito. Nos vamos a ir ya entonces con el primer descanso musical y después unos consejos comerciales muy importantes y volvemos enseguida. Vamos con la primera canción. Bueno, ya sabéis que aquí en la casa de mi hermano nos gustan los clásicos. A ver si recordáis este. Time. con unas vacaciones en el fondo del océano, pero le sumergen los precios. Ha querido siempre escalar los montes de Marte, pero a estas alturas de su vida se ha sentido incapaz. No lo piense y venga Memory Call. Compre aquí el recuerdo de sus mejores vacaciones. Es económico, seguro y mejor que la realidad. No deje que la vida le pase inadvertida. Memorice Memory Call y tendrá el mejor recuerdo. Memorice Memory Call y tendrá el mejor recuerdo de toda su vida. Continuamos aquí en la casa de mi hermano. ¿Quién iba a decir que en el futuro la música normal, la que escucha todo el mundo, iban a ser esto? Mashups de mezclas de temas de antiguos. Esta, por ejemplo, era uno de Bee Gees y AC/DC, que la gente que ahora mismo, los más jóvenes, no van a saber ni quiénes son. Bueno, AC/DC a lo mejor sí, porque se han retirado hace 2 años. Pero vamos, los Bee Gees no saben seguro quiénes son. Es alucinante. Por cierto, ojo si salís a la calle, nos ha llegado información de última hora. Ahora mismo, a pesar de que la temperatura está regulada en unos agradables 25 grados, el peligro por radiación solar sí que está al máximo. No os olvidéis de llevar sombrilla y crema factor 5000. Ya no hay capa de ozono, así que toda preocupación es poca. Y hablando del sol y de saludar al sol y estas cosas, Víctor, háblanos de lo último de tu juego favorito, Dark Souls, porque tiene su miga. Tiene su miguilla la cosita esta de Dark Souls. Vamos a ver. La franquicia Dark Souls ha vuelto a dar problemas. Hace un par de años, no sé si recordáis, el nivel de dificultad del juego era tal que solamente el 10% de las personas que adquirieron el juego fueron los que lo terminaron de verdad. El nivel de dificultad era sumamente extremo desde el principio del juego. Pues este año ha salido la séptima entrega de la saga y sale en la recién estrenada realidad mega virtual. Esa que tanto le gusta a Yoyo de las realidades virtuales, pues ya la mega realidad virtual. Yo sigo siendo escéptico con la realidad virtual. Yo también, pero bueno. Y es aquí, en esta nueva mega realidad virtual, exclusiva para la que ha sido Dark Souls 7, donde está el problema. Porque Dark Souls 7 está matando personas. Pero claro, matándolas de verdad. Coges, ¿no?, flechazo y muerto. Es lo que tiene la mega realidad virtual. Claro, es que es tan mega. Vale, el concepto es el siguiente. Tú cuando te pasas el juego, tú te puedes pasar el juego normal. Sí. La han reducido la dificultad para que puedas llegar. Pero cuando empiezas en el juego en nivel plus, ya te advierte el propio juego y dice, oye, que si pasas aquí, si mueres, mueres de verdad. ¿Desea usted continuar? Y entonces, ahí ya sobre tu riesgo. El problema viene, que no sé si recordáis, que desde hace un par de años los logros dan dinero. Es decir, tener todos los logros en un juego da dinero. Y completar un juego al máximo da dinero. Y para pasarte... De eso llevas viviendo tú los últimos 20 años. Y de caza Pokémon. Claro. Así que, entonces, entre que el juego hay que pasárselo 10 veces con sus respectivas plus, plus 2, plus 3, pues la gente, el ver una olla de monedas al final del arco iris es lo que está empujando a gente a jugar, porque ahora mismo Dark Souls es el juego que su platino o sus 1000 puntos de logro es lo que da más dinero. Entonces, mucha gente se lanza a la abertura con las consecuencias que estamos teniendo. Hasta ahí, más o menos. O sea, me estás diciendo que ahora mismo te conectas a Dark Souls. Tú ahora mismo, si tú te pones a jugar y puedes morir estando conectado. Si te lo has pasado. Si decides jugar en el nivel dificultad plus. Claro, pero tú conectado y te mueres. Sí, sí. Claro. Sí, ahora explicaré un poquito cómo es la realidad mega virtual. Qué cyberpunk es todo. Todo, sí. Y nos reamos de Matrix. Bueno, Bandai Square Namco, que es la compañía que distribuye y crea el juego, ha dicho que no es su problema, que la culpa es del hardware. Y Oculus Reality, la empresa creadora de la mega realidad virtual, dice que el problema es de Bandai Square Namco, porque han hecho un juego extremadamente difícil. Y así estamos, mientras estas megacorporaciones están, la culpa es tuya, la culpa es otra, la gente muere. Y están así. Bueno, pero a ver, que las corporaciones maten gente es una cosa que, bueno, es una cosa normal, tampoco. Ya. Bueno, la mega. Pagan su cuota y tienen derecho a hacerlo. Claro que sí, estando dentro de las normas, a mí no me parece mal. Bueno, la mega realidad virtual ya no son unas gafitas o unos guantes como eran antes, con un mando. Ahora ya es un casco, como los antiguos cascos de motorista, y un mono que te surgió, que es una especie de mono de neopreno, como aquellos que se ponían anteriormente para hacer buceo, que te sumerge totalmente en el juego. la primera que se frotó las manos cuando salió esto, sabemos qué empresa es. La de las caricias, la de los besicos. Sí, sí. La empresa de la pornografía se frotó las manos porque dice, ostras, esto va a ser la caña. Pero Dark Souls es el que lleva este concepto de la mega realidad virtual al extremo. Es decir, es que, vuelvo a repetir, una flecha bien lanzada por un bicho del juego te mata. Es decir, caer desde una altura te mata y mueres muerte cerebral. Yo es que de verdad que jamás entenderé a la gente que os flipáis con la saga Dark Souls pudiendo utilizar esto de la mega realidad virtual, que sigo diciendo que soy escéptico, pero bueno, para otras cosas más bonitas. Pero bueno, la cosa está así. Cosas de amor. Bandai Square Namco, lo último que se sabe es que está trabajando en varios parches para solucionar esto antes posible. El primero debería haber salido ya, ¿vale? Y va a restringir las muertes a partir del nivel plus solamente cuando te enfrentes a los jefes finales. Es decir, ya si te matas porque un flechazo o un espadazo ambientado, ya te mata. Pero si el flechazo te lo da un bicho gordo, ahí caes, muñeco. Afortunadamente, este parche solo pesa la ridícula capacidad de 50 teras. Solo 50 teras. Mira, por lo menos no vas a estar ahí. Y es que 10 minutos descargando. Pero es que aquí viene la última puntilla que tiene todo esto. Porque es un parche tan sumamente pequeño. Y quiere decir que podían haberlo puesto desde el principio. Porque es que se filtró que este parche en realidad era un DLC que lo iban a sacar de pago y ajeno al Season Pass. Es decir, esto era total. Es decir, ellos sabían que su juego mataba gente. Sacan el juego, mata gente y dicen, si quieres sobrevivir, pasa por caja y cómprate el DLC. Claro. Pero después de la filtración, las demandas, las quejas, las manifestaciones, el asalto a varias sedes de Bandai Square Namco, pues ha hecho que esto, en lugar de ser un DLC de pago, sea una actualización gratuita al servicio para todos los jugadores. Qué vergüenza. Bueno, por lo menos aquí lo hemos denunciado, la casa de mi hermano siempre ha sido un programa con vocación de sentido público. Yo cuando he descubierto que te pueden morir, yo, por mucho dinero que te den a conseguir este platino, yo no voy a ir a por el platino del Dark Souls 7. No te lo planteas. No, ya conseguí el del 6 y paso. El del 7 ya me parece demasiado para mí. En fin, continuamos en la casa de mi hermano. Escuchen esto, que les va a interesar. Yo creía que todos los sistemas de comunicación eran iguales. Intentaba ahorrarle un dinero a la compañía. Tardé 2 días en transferir los datos desde Cleveland. La cuenta se perdió. OCP Comunicaciones, la única opción. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo, esa sección donde le dedicamos un espacio a todo lo retro, aunque nosotros ya somos bastante retro así de por sí. Esta vez Jojo nos va a hablar de un clasicazo, un hito en la historia del videojuego. Sí, os voy a hablar de Rocket League. O sea, hay gente que se acuerda todavía del primer Rocket League, porque bueno, ha tenido varias secuelas, pero ojo. Yo me acuerdo como si hubiera sido el año pasado. De acuerdo. Eso es que tienes buena memoria. Sí. Allá por el 2015, como decíamos, salió a la luz este videojuego, que para aquel entonces parecía un poco de locos, ¿no? Jugar al fútbol con coches ultrasónicos. Con coches locos. Con coches locos, sí. Y dar piruetas con los coches. Ya estamos deseando que llegue el domingo para animar a nuestro coche favorito. Eso es. Eso es verdad. Era todo un desafío extremo a las físicas. Todo diversión. En él nos encontramos una serie de coches personalizables. Estadio colorista, fútbol, baloncesto, incluso hockey sobre hielo. Explosiones y velocidad, humo de colores, estelas de neón y sobre todo un nuevo deporte. Se empezaron a organizar ligas y competiciones, tanto individuales como en equipo. Tuvo una gran popularidad llegando a tener 25 millones de jugadores. ¿25 millones de jugadores? De la época. De los de antes. De los de 2015. Y 2016. Es flipante. Cómo surgió todo aquello y cómo se organizó la gente creando equipos. ¿Tú te acuerdas cuando, joder, este equipo que había antes, Víctor, este que seguías tú? El Valencia, que sacó su división de eSports antes de desaparecer. Pero bueno. Pero luego volvió, desapareció, bueno, estuvo así. Sí, de estos equipos. De estos, así, ya sabemos cómo son. A mí lo que me sorprende es, yo creo que allá por 2014 la cosa surgió de la siguiente manera. Reunión en un bar. ¿Y lo que molaría un partido de hockey con coches supersónicos, colega? Yo lo veo así. Que eso fue, que os ocurrió de esa manera, porque no creo yo que pueda surgir otra. Yo creo que vino de una reunión de bar, sí. Pues yo creo que sí, porque como habéis dicho locamente, esa semilla que implantó en el humano el querer hacerlo real. Todos nuestros intentos no fueron fructíferos hasta que recibimos la primera visita. Gracias a los extraterráqueos, los cuales nos dotaron de conocimientos hasta entonces impensables para los humanos, pudimos evolucionar como raza a un nivel superior. ¿Os acordáis? Hombre, sí, estábamos allí. Que esto lo hemos vivido. Claro, nosotros somos historia viva. Y nosotros, gracias a las películas, sabíamos lo que había que hacer, que era huir. No como la gente que se quedaba mirando. Y es que a partir de los acuerdos interplanetarios, nos dotaron de una tecnología capaz de hacer al ser humano aguantar fuerzas G que antes simplemente nos licuarían. Incluso lo que ya hemos comentado anteriormente, como modificaciones genéticas para volar. Sí, bueno, pero eso está todavía. Están en ello. Como ya hemos visto, ¿verdad, Susana? Ahora se licuan al aterrizar. Claro, si volar saben, aterrizar es lo complicado. Y así, para finalizar, es como se conformó la Liga Mundial de Nitroball, con la participación de la mayoría de los países de la Alianza Terrana. Las fusiones de países, nuevos países, las guerras se acabaron. El Bierzo tiene su propio equipo. El Bierzo tiene su propio equipo, ¿verdad? La Sociedad Deportiva Rocket League de Ponferradina. Aparte, no viene muy al pelo esto porque el Mundial creo que empieza esta semana, no sé si esta semana o la que viene. El Intermundial. En dos semanas en concreto. Es verdad que empieza el Mundial del Rocket League Real. Pero es muy curioso cómo el juego luego tuvo un montón de secuelas. Sí, y todas eran iguales. Sí, pero. Era como el FIFA, ¿os acordáis del FIFA? FIFA. Ah, sí, lo del fútbol. Cuando veíamos fútbol nosotros. Bueno, yo creo. Hace 30 años. Sí, no, hombre. Habla por ti. Yo todavía recuerdo cómo. Joder, que lo recuerdo como. Se me pone la piel de gallina. Lo recuerdas como si fuese hace menos. Recuerdo un par de meses. Recuerdo el gol de Torres en la quinta Copa de Europa del Atleti. De Oliver Torres, digo. Iba a decir del clon de Torres. No. Te recuerdo que por ley está prohibido clonar a los deportistas, porque sería un gran problema. Aunque el equipo de Rocket League del Barça tienen un chaval ahí que. Tiene un peinado parecido al brasileño este que tenían hace años, el Neymar, pero habla como argentino y dice que él no sabe nada, que todo lo dejaba en manos de su papá. Y muerde. Sí, hay una cosa rara ahí. Y no quiero yo hablar de. No quiero hablar de clones y tal, pero en teoría está prohibido. Que el segundo clon de Cumberbatch te recuerdo que mataba gente. Sí, bueno, está bien, es verdad, porque lo de los clones está todavía un poco de aquella manera. Un poco verde. Pero lo del Rocket League, a mí la versión que más me gustó fue ya creo que en la cuarta cuando metieron la hípica. Sí, antes habían metido el badminton, el surf, sí, y el golf. El golf, pero lo de la épica, lo de poder ir ahí en tu coche encima de un caballo y hacer carreras, el derby de Kentucky, eso era fabuloso. Yo creo que a partir de ahí, ese yo creo que es la mejor edición del Rocket League. Luego en la vida real no quedó tan bien como en el juego, pero. Pero bueno. Todo había que intentarlo, leches. Es que, sí, ese es el problema. Se intentó todo y acabó como acabó. Es que le pones pegas a todo, tío. No, pero solo matizo. Los que no lo intentan son los que no se equivocan. Así es. Eso es verdad. Bueno. Un año duró aquello. Bueno, pero. Qué desastre. Pero duró. Duró más que tu tercera mujer. También es verdad. Que se disolvió. Bueno, pues algo más que añadir de tu extenso análisis del Rocket League, yo. Nada más. Por favor, Víctor, ¿nos puedes contar cómo se disolvió tu tercera mujer? Mira que hemos dicho que no iba a hablar de eso, pero bueno, ya. Víctor, explícanos cómo se disolvió. No me puedo ir a casa. No me puedo quedar en casa, ¿sí? Tu tercera mujer. ¿Cómo se disolvió, tío? Yo sé que es una cosa trágica, pero. No puedo contarlo. Corta. Bueno, venga. Vamos a hacer el segundo descanso musical un poco antes de lo previsto para recuperarnos. Luego nos cuentas lo de tu tercera mujer, en serio. No nos podemos quedar así, ¿vale? De verdad. Por cierto, vamos a recordar que en un rato nos va a visitar nuestro personaje misterioso. Ya está aquí en el estudio. Es increíble la gente de otros programas de la cadena que se ha quedado solo para verle. Hay muchísima expectación. Luego vamos a colgar holofotos en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, recordamos también que vamos a tener luego a Susana, que nos va a hablar de nuestros amigos los aliens. Y si Víctor puede, hay que recordar el reto de la ruleta rusa del próximo programa, en el que, recordemos, tienes que enseñar a jugar al rol, esa cosa viajuna que hacíamos cuando éramos mozos, a los mutantes Morlocks que viven debajo de las alcantarillas de Vallecas. O sea, ¿eso cómo lo llevas? ¿Bien? Lo llevo. Así. Es decir, ya las picaduras me duelen menos. ¿Ya? Sí. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos a recuperar un poco el resuello. Y cuando estés mejor, nos cuentas después lo de tu mujer, ¿vale? Si puedo, claro. Venga, vamos con otro clásico, otro clásico de la música. Suspensión. Veréis, cuando mi abuelo era alcalde de Hill Valley, su mayor preocupación era el tráfico. Sin embargo, ahora el tráfico ya no es ningún problema, porque yo puedo aeroconvertir tu viejo coche terrestre en un bólido de aerovista por solo $39.995.95. Y acércate a Goldie Wilson III. Tenemos 29 sucursales a tu disposición. Y recuerda, conducir está por las nubes. Bueno, Puni, tío, ya lo hablamos. Esto es lo que hay que hacer, lo firmamos, tú estabas de acuerdo, así que es lo que hay. Vale, vale. Pero es que me parece injusto, macho. Yo he conseguido todas las entrevistas de este podcast. Todas las putas entrevistas a mi nombre. Y no he estado en ninguna. Y en esta que tenía que estar no puedo... Es que me habéis vendido, cabrones. Ya, tronco, pero era la única manera. Era esto, no venía, macho. Además que a lo mejor parte de razón tiene el hombre al no quererte aquí, ¿sabes? Que, vamos, digo yo... Hombre, le enviaste muchos holomails. Joder, todo el mundo envía hologramas. Sí, pero con imágenes en movimiento de ti desnudo. Que tío, eso asusta. Que la verdad, o sea, cuando era joven, pues vale. A mí me hizo gracia durante un tiempo. Incluso me guardé alguna foto para esos momentos, ya sabes. Pero bueno, te hiciste viejo. Los pellejos, tío. Te dije que te recogieran los putos pellejos. Sois unos cabrones insensibles. Y tú tienes que ir a la nevera, venga, campeón, que va a ser un ratito, no como está Lonnie en Demolition Man, esto no va a ser nada. Venga, adentro. ¿Una última cosa que decir antes de la congelación? Sí, cabrones. Ale, un polo de carbonita. Mira qué carita tienes, esto parece bueno. Un momento, ¿eso que está haciendo con el dedo es una peineta? Sí, una peineta, como un sol de grande. Bueno, esto vamos al lío, que si no, este programa no se va a hacer solo. Y ya que lo tenemos todo montado, vamos allá. Pues ya estamos de vuelta. Lo primero, pedir disculpas por los minutos que hemos tenido antes de la canción. No sabemos qué ha pasado. Creemos que ha sido un escape de algo, de una de las bombonas que hay aquí en el sistema de refrigeración del estudio. Ya sabemos que esto, bueno, el edificio de Torre España 2 es un edificio inteligente y no sabemos muy bien qué ha podido ocurrir, pero bueno. Mantener los 25 grados media temperatura, pues supongo sí, que... Sí, sí. Pero bueno, pedimos disculpas ante todo, en fin, ha ocurrido algo. En cualquier caso, yo sigo esperando que después nos cuentes lo de tu mujer, en fin. Lo prometido es deuda y después de muchos años, por fin hemos logrado tener aquí a este monstruo de la interpretación. Cientos de películas a sus espaldas, papeles memorables y un pequeño alto en su carrera como presidente de la Tierra. 8 años de legislatura en el que nos unió en la guerra contra los reptilianos, en el que evitó en persona la extinción de la raza humana por parte de un meteorito, gracias a todo lo que aprendió en Armageddon, para que luego lleguen los científicos sabiéndose a criticar las películas, por no ser reales científicamente, Sí, él nos salvó, que lo sepan todos. Tiene 91 años ya, va por su tercer cuerpo sintético, el resto, bueno, no nos podemos permitir tanto lujo, él sí. Y la memoria la tiene pues como un chaval de 20. La pega es que, bueno, estos cuerpos no son como los de los sustitutos, y los módulos de voz, bueno, suenan todavía un poquito a lata. Pero se le entiende bien, nos vamos a entender muy bien con él, así que quiero dar la bienvenida aquí en la casa de mi hermano en exclusiva al expresidente de la Tierra y ganador de 3 Oscar por La Jungla de Cristal 9 y El Último Boy Scout 4, respectivamente. Señoras y señores, ¡Bruce Willis! Bueno, muy buenas, señor Willis. La verdad es que es un placer que por fin accediera a nuestra petición para esta entrevista. He de confesar que me hice el difícil muchas veces, pero no es porque vaya de estrellita ni mucho menos, es que me da mal rollo el chico ese que habla tanto de mí. Sí, bueno, él es un gran fan suyo y, bueno, le dolió mucho su petición, pero bueno, ya está congelado en carbonita, tal como usted pidió. Por cierto, una pena no haber conseguido la voz de Ramón Langa, aquel actor que le doblaba el castellano para su módulo de voz en nuestro idioma, ¿verdad? Mira que lo intenté, pero no pudimos conseguir su voz. Y la cosa pudo ser peor, no se crea. Era o esta voz o la de Carmen de Mairena. Pero con este programa te puedo hablar hasta en ruso, mira. El ruso solo lo tenían en mujer. También te lo digo en catalán si quieres. Barcelona es una silabosa zona. Es genial, Sí, sí, la verdad es que es la lecha. Lo de Barcelona lo he pillado. Lo otro, lo del ruso, ¿qué significaba? Que estáis muy locos. Loco. Bueno, señor expresidente, no voy a entrar en su carrera política, ya que lo hemos pactado, no hablar de ello. Y nos vamos a centrar más en su faceta como actor, pero ¿diría que el de presidente de la Tierra fue el más difícil de sus papeles? No, hombre, no, para nada. Fue mucho más difícil grabar La Jungla de Cristal 1, por aquel entonces yo no era tan famoso, tenía algo de pelo y las cosas como son, no me hacía justicia, no me tomaban tan en serio. Por ejemplo, iba descalzo porque me escondían constantemente los zapatos. Al final opté por grabar así y el director lo añadió a la película y al guión para darle algo de sentido. La verdad es que es una anécdota muy buena, la verdad. ¿Qué otras anécdotas de su vida de actor podría brindarnos? Pues mira, recuerdo con mucho cariño Luz de Luna, luego trataron de copiarnos descaradamente en Castle. Si os dais cuenta, era un rollo entre Jessica Fletcher y mi serie. Un día llamé a Nathan Fillion y se lo dije sin tapujos, que era una copia de mi serie, y que ya se daría cuenta cuando pasaran del odio al romance. Yo y Shepard nos odiábamos, y constantemente nos hacían grabar escenas de tensión sexual no resuelta, y eso está bien hasta que se culmina, porque después la serie pierde su valor. El tiempo me dio la razón, creo que eso fue suficiente. Luz de Luna, un verdadero clásico. La verdad es que, bueno, algunos, seguro que muchos de los que nos escuchan ni siquiera la han visto ni en reposiciones, o ni les suena. La verdad es que somos ya muy viejos. Habla por ti, yo ya voy por el tercer cuerpo y estoy hecho un mozo. Bueno, lo cierto es que se le nota, incluso me da que este cuerpo es más alto que los dos anteriores y que se le ve más en forma que nunca. ¿Es posible que esté grabando algo? Venga, que a nosotros nos lo puede contar, que ahora no nos escucha nadie, ¿verdad? Me has pillado loco, lo cierto es que estamos preparando la nueva entrega de La Jungla de Cristal. En esta 19ª peli, además de decir tacos y matar a todos los malos, en lugar de resacoso como suele ser habitual, tendré de compañero a Snoop Dogg y vamos a estar fumados durante toda la movie. Llevo meses con él preparando el personaje por activa, por pasiva y por lo que haga falta. Jejeje. La verdad es que, desde luego, parece un guión muy interesante. Debe de serlo, si le digo la verdad no recuerdo ni la mitad. Y el mamón de Snoop se fumó la otra mitad. Bueno, se nos acaba el tiempo, señor Willis. Ya pactamos que sería una entrevista corta por todos sus compromisos y por motivos de seguridad. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Le deseamos suerte en todos sus futuros proyectos, de verdad. El placer es mío, loco and company, of course. Suerte también a ti y a todos los hermanos. Gracias, señor. Una última cosa, si no fuese molestia. Si pudiera decir esa frase que ya sabe que a todos nos gusta, desde luego, nos haría muy felices. Sí, ya lo sé, pues anda que no me lo piden veces, miles y miles de emails sé que tengo de vuestro compañero pidiéndolo. En fin, allá va. Yipikaye, hijo de puta. ¡Sí! ¡Se está descongelando! ¡Despide! ¡Venga, vale! ¡Que le toque! Vale, bueno, pues nada, le despedimos, señor expresidente, de verdad, ahora sí, y de urgencia, pues... ¡Rápido! ¡Uli se está descongelando y puede ser peligroso! ¡Agarrarlo! ¡Agarrarlo! ¡Le tengo bien sujeto! ¡Adiós! ¡Que nos busca la ruina! ¡Cabrones! ¡Bruce, ven a mí! ¡Soy tu fan! ¡Soy fan tuyo! ¡Quiero beber champán de tus pectorales! ¡Calla, calla! ¡Pero cállale! Y tú no has desmantelado la base de misiles MX. ¡Pakistán amenaza mi frontera! Basta ya, amigo. Se acabó la ayuda militar. Destrucción nuclear. Destrúyalos antes de que le destruyan a usted. Otro juego familiar de los hermanos Butler. Rogamos nos disculpéis por el final tan abrupto, pero la carbonita es muy inestable y había que proteger sobre todo la integridad del expresidente Willis. Nos vamos a por el último descanso musical y ya vamos del tirón con Susana y con los aliens, los vecinos de mi hermano, y repasamos los comentarios que nos habéis ido mandando. ¡Hasta ahora! Esta mañana fue apresado y juzgado un asesino. ¡Culpable! Sentencia, la muerte. La ejecución, hoy a las 6. En toda la red y en todos los canales. Mira que llevo, pues, fácil 3 décadas diciéndole a Susana que tenemos que cambiar la sintonía, 30 años con la misma. Y ella que none, que como aquí la que manda es ella, que eso es así, y fue la primera científica española en irse de tapas con los alienígenas, pues claro, 20 años viviendo de eso. En fin, cuéntanos, ¿qué es lo que nos tienes preparado hoy? Bueno, pues con motivo de que hace 20 años de primer contacto alienígena, del día Iker Jiménez, pues hoy vamos a hacer un especial sobre extraterrestres. Vamos a hacer un repaso de lo que la cultura terráquea ha creído acerca de la vida fuera de la Tierra, previo a saber lo que hoy sabemos, de cómo son los extraterrestres. Pondremos algunos ejemplos también de películas o series de ciencia ficción en las que aparecen estas distintas tipologías de alienígenas. Y bueno, empezamos con la primera categoría, serían los humanoides, que bueno, hoy día sabemos que es una visión muy antropocentrista de la vida fuera de la Tierra. Pues los humanoides creíamos que pues tenían forma o rasgos como nosotros, ¿no? Como los humanos. Y dentro de los humanoides encontramos a los hombrecillos verdes o marcianos, que serían los primeros, que se representan como seres así bajitos, igual como nosotros, con forma humana, pero bajitos. A algunos se les representa con antenas o orejas de duende. Y son de comienzos de la ciencia ficción. Y un ejemplo de ello, aunque no es un hombrecillo verde como tal, pero entraría dentro de esta categoría, sería E.T., por ejemplo. ¡Mi casa! Estoy niño que no saben lo que es. No. Pero sí. Bueno, a lo mejor vieron el remake. Claro. Y la serie posterior. Entonces, luego, la segunda categoría dentro de los humanoides serían los grises, que son un ejemplo de ellos serían los de Expediente X o los Tommy Knockers de Stephen King. Y que se representan como unos seres altos y delgados, con cabezas grandes, con ojos negros y ovalados, y a los que se les asocia una gran inteligencia y poderes psíquicos en ocasiones, y son los que la gente ha asociado a las abducciones de siempre. Hoy sabemos que sí, que las abducciones eran reales, pero que esta es la representación que los aliens tienen de nosotros. Y entonces ellos toman esta forma como para los primeros contactos que tuvieron con nosotros, pues parecerse a los humanos y así parecernos menos escalofriantes. No está muy bien conseguido, pero bueno, tampoco les podemos pedir más teniendo en cuenta cómo son. ¿Sabes lo que decía siempre mi madre? Cada vez que veía una película de extraterrestres, siempre decía: qué feos los ponen y a lo mejor son más guapos que nosotros. Claro, claro, es eso. O sea, es la visión que ellos tienen de nosotros era como nosotros éramos, ¿no? Bueno, luego otras dos categorías que están dentro de los humanoides, pero son menos conocidas en la ciencia ficción, serían los nórdicos o pleyadanos o venusinos, que aparecen en algunos capítulos de Dimensión Desconocida. Y bueno, que son menos populares y se les ponía como muy similares a los humanos, pero muy blancos y de ojos claros. Sería un ejemplo a lo que tendríamos en el anuncio de Vengo del Futuro a traerte el milagro antimanchas, pero también sabemos que no son así. Un inciso. Víctor, te quejaste de un montón de cosas y no te has quejado de la gran mentira, y es que todavía no existen los viajes en el tiempo para enviar detergente de verdad al claro. Pasado. Al pasado, también es cierto. Para el próximo programa hacemos un problema con eso. Eso va a hacer. Y luego la última categoría ya serían los humanoides gigantes, que se relacionan en la mitología griega con los titanes. Pero bueno, pues también sabemos que no son así. La segunda categoría, después de los humanoides, serían los zoomórficos, que tienen el aspecto de algún animal parecido a animales terrestres, ¿no? Están los reptilianos, a los que se les asocian actividades malignas, o se les ha asociado en la cultura durante todo este tiempo, se les ha asociado actividades malignas como raptos o asesinatos. Y bueno, vemos un ejemplo de reptilianos en la película de John Carpenter, Están vivos, que aparecen reptilianos. Y también dentro de los reptilianos se asocia, siempre se ha asociado en la cultura popular el chupacabras, que sería como un reptiliano que se alimenta de sangre y que sería como una especie de animalillo pequeño, así con colmillos, alas y como cuerpo de perro. hoy día sabemos que la especie Jacaretinga chupacabris está descubierta y sabemos que se trata de una especie endémica de la de los Estados Unidos de China. De la zona más al sur. Sí, de los pantanos y toda esta zona. Entonces, bueno, que está lejanamente emparentada con los caimanes, pero vamos, que sabemos que existe. Luego, dentro de los tomórficos estarían también los insectoides, que aparecen en la serie de Distrito 9 o en el juego de Ender, y que son descritos en la ciencia ficción como seres que se alimentan de cosas desagradables, como las como nuestras moscas terrestres, ¿no? Que se alimentan de cosas así putrefactas, y que están, que su intención era, están dispuestos a destruir a la raza humana. Bueno, pues aunque nuestros colegas extraterrestres, como hoy sabemos, se alimentan de plásticos y derivados del petróleo, esto, aunque sea desagradable, pues nos ha venido muy bien en lo que es la, en la Tierra para el reciclaje. Podrían haber llegado antes, nos hubiera venido mejor. Sí, bueno, antes de que se destruyera la capa de ozono, sí, es verdad, pero bueno, tampoco les podíamos pedir más. Y luego también dentro de los zoomórficos, la última categoría serían los cefalopoides, que son también como de las primeras tipologías de alien que encontramos en la ciencia ficción, como por ejemplo en La Guerra de los Mundos, que ha habido remakes y bueno, ya está. Y remakes. Sí. De hecho, Tom Cruise ganó un Oscar por el remake de su propia Guerra de los Mundos, fue alucinante. Sí, sí. Y bueno, estos, los cefalopoides se representan pues como con tentáculos y como con una morfología similar a un pulpo, un calamar. Y bueno, sabemos que hoy día los extraterrestres nosotros conocemos como beleloides, es el nombre que le damos, tienen también tentáculos, pero son más parecidos a los de una medusa que a los de un pulpo. Y de ahí este nombre. Ellos mismos se definen como buzz, pero bueno, es difícil de pillar su idioma a pesar de la tremenda facilidad que tienen ellos para hacerse con todos nuestros dialectos, la verdad, pero bueno, estamos en ello. Y bueno, en realidad los aliens que conocemos y con los que convivimos hoy día entrarían dentro de esta categoría de zoomórficos que acabamos de describir, pero también entrarían en la siguiente y última categoría, que serían los xenomórficos, que son los alienígenas sin similitud con criaturas terrestres y que se representan pues en la ciencia ficción con figuras nebulosas o ameboides, vegetales, minerales, otras formas de vida diferentes a las de la Tierra. Y bueno, esto sería un ejemplo claro, serían las clásicas películas de Alien. Ay, qué tiempos. Qué buenas eran. De eso no han hecho remake, fíjate. No, porque cuando son muy buenas, claro, no se tocan. Son clásicas, ya pues, no se tocan. Pues bien, pues aunque sí que existen en la Tierra animales similares a lo que son los extraterrestres, a lo que llamamos beleloides, como es un animal que a lo mejor no conocéis, pues vamos a explicar un poco, ¿no? En qué consiste esto. Pues bueno, existe un tipo de medusa colonial aquí en la Tierra que se llama belela, que es muy similar a lo que son los extraterrestres. ¿Y qué sería esto? Pues sería un conjunto de individuos que cada uno tendría su función, o sea, cada uno estaría especializado en una función, pero que en conjunto forman un superorganismo completo. Son colonias unidas físicamente en donde cada individuo tiene una función distinta. Y bueno, los ciclos de vida de estos extraterrestres con los que tenemos contacto son complejos de entender para nosotros, tampoco hace mucho tiempo que están en la Tierra. Y pues bueno, en ocasiones conocemos casos de individuos de la mega colonia que se han independizado, incluso conocemos casos de emparejamientos con seres humanos, ¿no? Que han tenido incluso descendencia exitosa. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aún estamos en fase de descubrimiento de lo que son y además que en su planeta hay otros tipos de seres que ellos nos los han descrito como unas tipo de cucarachas metálicas y otra especie de seres como unos gusanos ultravioletas, pero que aún no conocemos, pues bueno, porque no hemos podido todavía, no tenemos la tecnología para visitar su planeta como sí tienen ellos para llegar al nuestro. Y hasta aquí. Y hasta aquí, espero que eso haya sido un resumen así. No, estaba absorto escuchando. Sí, con eso. No, porque además es curioso cómo durante tantos años se nos ha, bueno, no es que se nos haya mentido, simplemente lo que ha hecho el desconocimiento y cómo se nos ha mostrado a la raza extraterrestre a través del cine, a través de toda la cultura popular, y sin embargo pues eran totalmente diferentes a como los esperábamos. Y qué mejor persona para contarnos lo que Susana, que ha convivido mucho con ellos y tiene buen trato con ellos. Muchísimas gracias, Susana. Se va de cañas con ellos, claro. ¿Eh? Y se va de cañas con ellos. Es curioso. Les encantan las cañas, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que vino una delegación aquí a los estudios. Les encantan las cañas, es alucinante. Buah, nos tuvimos que llevar ahí a la Plaza Mayor. Querían un bocadillo de calamares. Bueno. Sí. Riquísimo todo. Riquísimo todo. Perfecto. Además, como no se emborrachan, o sea, tienen como una cosa parecida, pero no se llegan a emborrachar, entonces... Beben cervezas que... Y vuelven a beber. Los extraterrestres. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir... Hablando de extraterrestres, vamos ya con los vecinos de mi hermano, esa sección donde nos gusta recopilar opiniones de otros programas, de otros proyectos, y por qué no decirlo, también de otras realidades. Y en conmemoración con el día del primer contacto, hoy tenemos a un invitado muy especial, un podcast de Starbucks Prime, ya lo hemos dicho antes, un podcast que se llama Iron Like an Alien in Zion. Con ese nombre ya sabéis todos que se trata de Elías, de nuestro Elías, que sigue sus andanzas ahí en su planeta natal y que nos ha enviado este corte, además en su propio idioma materno, un documento que la verdad que nos hace mucha, mucha ilusión. Vamos a escucharlo. Impresionante, no, vamos, yo no tengo palabras. Gracias, Elías, gracias, compañeros de Iron Like an Alien in Zion. Seguir extendiendo la filosofía rasta por la galaxia en el nombre de Ya. Por cierto, Yoyo, tú decías antes que si nos acordábamos de aquella vez, cuando Elías volvió en la cuarta temporada. Sí, el primer capítulo de la cuarta temporada volvió y lo dejó en el capítulo 7, creo, por ahí. Sí, tuvo que volver. En la misma temporada. Tuvo que volver a irse, ya sabéis, problemas interplanetarios. En fin. Vamos ya por los comentarios de los oyentes. Vamos a ver qué es lo que nos habéis contado a través de todas las redes sociales y asociales. Por ejemplo, Susana, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, desde la nave de transporte... la nave de transporte Nostromo, Ellen nos dice... ¿Qué coño les pasa a estos de Nintendo? Ahora nos quieren volver a hacer jugar con mandos analógicos como en el año de la tos, en lugar de con la tierra psiónica como las personas normales. ¿Qué pasa? ¿Que ahora tenemos que ser como los abuelos y jugar con las manitas al Mario Kart? Ellen, esto va por modas. Acuérdate de cuando Microsoft volvió a recuperar el Kinect y ahora ya ves un éxito. Uno en cada casa. Dale una oportunidad al control pad que a lo mejor hasta te gusta y todo. Lo viejo a veces también es bueno. Más cosas, Puni. Orgula Ian Khan, hijo de Alfredo, desde el carguero de comercio Tranquil. Dice, estoy totalmente en contra de las declaraciones de Puni, ¿vale? En el anterior programa de que la cápsula de nutrición espacial... cápsula de nutrición especial, perdón. Azul sabe igual que la violeta. Tiene matices importantes que las papilas gustativas de un humano quizás no puedan captar. Aún así, creo que lo importante es la temática del juego y que es lo más real en lo que a juegos de supervivencia se refiere. Y lo importante no es el sabor de la comida, sino el dolor de cabeza que causan los bugs y el lag del mismo. Por favor, arreglen ya los servidores. Pues qué decir, que los servidores, es cierto, nos están dejando sin neuronas. Pero yo creo que estas cosas también hay que cuidar los detalles, ¿no? Entiendo que el tío este, Orgula, pues como mestizo seguramente sí pueda diferenciar estos matices, pero el juego es para todos, ¿sabes? Y el público humano merece diferenciar el sabor de nuestra propia carne de la del pollo. Pues y sigue dando vueltas con lo de la cabecita. Sí, la verdad es que sí. Bueno, de todos modos, por cierto, es curioso la de gente que nos escucha, que están ahí conduciendo sus naves carguero. Un saludo, de verdad, a todos ellos, que tenéis una labor importante. Nos encanta por lo menos poderos acompañar durante vuestras largas horas. Víctor. Bueno, Elbalsman 2010. No, creo que es Elba is the man. Elba es que, no sé, es que sí, yo mayúscula, leí... minúscula. Es decir, esto es de antes que nosotros, esto era de los 90. Por lo menos. Es increíble. Pues Elba, Elba's the man 2010 nos dice: oye, no tenéis ni puta idea, no tenéis ni puta idea. No sé cómo podéis decir que el remake de La Torre Oscura, y dale otro igual, es mejor que la original. A mí no me gusta nada, se carga la esencia de los personajes de la primera película. A nadie le interesa que se parezca más al libro. Es más, ¿quién queda que se haya leído el libro? ¿Y qué es eso de poner a un blanco como pistolero? Para mí, este remake solo sirve para sacar más dinero y arruinarnos la infancia a los que crecimos con las películas originales. Lo dicho, ni puta idea, Vegestorios. Habéis perdido un oyente. No, mira, con oyentes así. Pero bueno, siento mucho... No contestes a los oyentes así, tienen derecho a opinar. Ya, ya, bueno. Aunque pues, sea de... No, parece, a mí me parece perfecto que le parezca mejor el remake, pero bueno, hay gente que no tiene criterio. Pero vamos, que si esta película que acaban de hacer La Torre Oscura es ruinosa infancia, significa que la infancia que tuvo tampoco es que fuese muy del otro lado. Por otro lado, si respetamos aquí, nosotros de aquí, ellos respetan, yo no, porque me parece... Aparte, hemos perdido el oyente, esto no lo va a escuchar. A lo mejor lo escucha para saber si lo ponemos. Nosotros aquí, como ponemos todo... Pues nada, a lo mejor, después de lo que le ha dicho, no lo recuperamos. Bueno, ya, vas a ver, ¿qué quieres que te diga? Más cosas, de Hal, desde la estación Lunar Verne. Dice: madre mía, vuestro último programa tuve que quitar el oxígeno a toda la estación de la risa que me entró. Hal, ni puta gracia, Muchas personas murieron por tu culpa, en concreto 45 personas, o sea... ¿Qué les pasa a los de la agencia espacial? O sea, ¿no se han dado cuenta que todas las versiones de Hal salen psicópatas perdidas? Bueno, pero... No sé, cocina bien. En fin. Vamos con los comentarios del hijo de Bilbo, que nos ha estado escuchando en directo, Yoyo. Por cierto, Yoyo, hay que hacerle una entradilla. Hay que hacerle una entradilla al hijo de Bilbo. Llevamos 30 años diciendo que a su padre y tal. Hay que hacerle una entradilla al hijo de Bilbo. Sí. Pues nos comenta: escuchando el último de la casa de mi hermano, a ver qué se cuentan estos mangurrianes mientras preparo mi podcast No Suelo Jugar Solo, el podcast de juegos de mesa masivos. Aquí nos tenía que volar la coletilla de su podcast, efectivamente, el podcast para juegos de mesa de más de 30 jugadores. Especial películas de zombie de Marte ya, prepárate, Susana. Esto creo que lo hice por lo de la foto que colgaste, ¿no?, de las últimas vacaciones. Sí, estuve unos días allí en Marte. Y por alusiones, ¿vas a hacer el especial de los zombies de Marte? Pues bueno, si me lo mandáis y es lo que pide la audiencia, claro que lo haré. Pues hay cositas que... Y dice también: ha sido bonito volver a escuchar a Elías conmemorando el día de Iker Jiménez. Después de todo, él fue quien presentó a su raza a los terrestres. Bonito e instructivo, sin duda. No lo hemos traducido porque creemos que se entiende bastante bien. Sí, el marciano, el dialecto este marciano, claro. Mezcla de marciano y de Solaris. La verdad es que se entiende perfectamente, vamos. Así que además suena mejor en el original, está claro. Bueno, pues esto es todo por hoy. Recuerda que si notas dolor de cabeza es por un efecto secundario de la emisión vía córtex y que deberías invertir la polaridad del flujo de neutrones. Siempre lo avisamos porque es importante tener este tipo de precauciones. Nosotros nos vamos, que a nuestra edad ya es un lujo no habernos levantado para ir al baño ni siquiera entre las canciones y seguir secos. Bueno, menos Víctor, que lleva pañal. En fin, importante también, os recuerdo que en el próximo programa tenemos a la inteligencia artificial recuperada de Stanley Kubrick, que está dirigiendo su nueva película desde Eyes Wide Shut. Una película que nadie recuerda. Eyes Wide Shut, joder, pero esto fíjate si ha llovido desde entonces. Bueno, nos va a hablar de su nuevo proyecto, una biografía de nuestra primera dama, Ilenia, y de cómo pasó de Gandhi Ashore a enseñar ingeniería aeroespacial en Harvard. Tú la conociste en un máster, ¿no, Susana? Sí, parece más inteligente de lo que parece. ¡Qué falta la redundancia! En fin, bueno, nos va a hablar de eso y nos va a contar también cómo se rodó el falso aterrizaje en la luna. Tendremos la ruleta de Víctor y los Morlocks. Yoyo nos hablará de otro juego retro, el Cyberpunk 2077, y hablaremos, como dijimos antes, con activistas a favor de los derechos de los Pokémon. Todo esto y más en el próximo programa. Decid adiós. Adiós. Yippee-ki-yay, hijos. Yippee-ki-yay. Adiós, hasta pronto. Nos vamos a despedir con un tema musical, una canción además del que fue nuestro padrino en el programa número 100, Snapdag. ¡Hasta luego! Brandon, a fool. What will they say? Hit me! Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Yeah. Da-da-da-da-da. kicking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I step up in this mother, just a swank in my hand. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Just use your imagination. Yes, that's right. Bueno, en serio, Víctor. ¿Cómo pudo morir tu mujer? ¿Cómo se disolvió? ¿Cómo se disolvió? Sí. Vale. Cuando yo me cansé de las dos primeras mujeres que eran humanas, y pasó lo que pasó con ellas dos, yo me compré una mujer sintética por internet. Y es lo que no hay que hacer. Comprar por internet en sitios que te mandan mails junto con Viagra. Y salió defectuosa. ¿La pillaste en AliExpress? ¿Eh? En AliExpress. Sí, la eché en el agua, como lo indicaron, surgió, 3 días, dio 2 pasitos, salió de la espuma y nada, mientras estaba haciendo la comida hizo, y se hizo. Estaba haciendo la comida. Comida, sopa. Estaba haciendo sopa de fideos, con huevo así escalfado. Y de repente hizo, y se hizo. Vale, gracias, Víctor. ¿Y la sopa? La sopa rica, estaba buena. Ah, pues me alegro.